coño. ¡Viva España! No renunciéis, que es España. De acuerdo, que es España, coño. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! No renunciéis, que es España. De acuerdo, que es España, coño. ¡Viva España! Bueno, pues con vosotros, Sefronia, desde Almería.